la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país, para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Muy buenos días, estamos en esta mañana, como de costumbre, los días jueves en el programa El Poder de la Ley, justamente abordando temas de contenido jurídico. En esta ocasión me acompaña el señor José Ortiz Romero. José Ortiz Romero es un experto en temas de seguridad social, y quién mejor que él mismo para presentarse. Buenos días, José. Por favor, ¿cuál es su perfil que le respalda o le abona como para poder conversar de estos temas tan delicados como son la seguridad social? Bienvenido. Permítame, David, primero agradecerle por Darío, sí, por esta oportunidad que nos da de participar en este programa tan importante, conducido por usted, y aquí en los espacios de la cultura nacional, de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Yo tengo aproximadamente unos 24 años de haber laborado en el Seguro Social. Salí en el 2002. Desde ahí no me he descuidado de los temas palpitantes referentes al caso del Seguro Social ecuatoriano como tal, especialmente con experiencias negativas desde la Constitución de Sangolquín del año 1998. Es decir, siempre siendo una especie de vigilancia, observación ciudadana. Eso, más que observación ciudadana como tipo de veeduría que crearon como el SES, no, va mucho más allá de eso, porque tenemos un proceso verdaderamente de concientización nosotros. Perfecto. No lo hacemos por imposición de una ley, sino por la razón y la conciencia. Conciencia y responsabilidad propia. Muchísimas gracias, José. Con esta breve introducción vamos entrando en materia. Nos siguen a través de la radio de la Casa de la Cultura, están sintonizándonos, así como a través de la de Facebook Live. En vivo estamos en un programa que, obviamente, quienes nos observan quieren saber la realidad de lo que está pasando en el Seguro Social. Por ejemplo, el fondo de pensiones. Es una cuestión que preocupa mucho, que preocupa a los ciudadanos, que de aquí en 10, 15, 20 años podría estar desfinanciado. ¿Qué es lo que está pasando con el fondo de pensiones? Realmente no debe preocuparnos mucho para el mañana. ¿Por qué para el mañana? Porque hoy mismo está en peligro las pensiones de los actuales jubilados. Y es más grave todavía hacia el porvenir para los afiliados que en este momento están cotizando. Yo diría que como consecuencia de esa malhadada ley de justicia laboral emitida y enviada por el presidente Correa a la Asamblea Nacional y aprobada en la Asamblea, se le quitó el 40% de financiamiento para las pensiones de jubilación, viudez y orfandad. Es decir, se le quitó aproximadamente 1.750 millones de dólares anuales. Increíble. ¿Por qué? Porque el fallo inclusive que se pone por una demanda a la Corte Constitucional, ¿qué es lo que dice en el fallo? Que se le dará al IES el 40% desde el enero del 2019, cuando la demanda de inconstitucionalidad fue a partir de cuando salió la ley. Ahí falló esta corte cervecera y esta corte correísta dirigida por Mancero. Perfecto. Ahora, el problema está ahí. El problema no podemos los ciudadanos cerrar los ojos y pensar que no está pasando. Hay problemas en el fondo de pensiones. Hay problemas en la deuda que tiene el Estado para con el Seguro Social. En el tema de la deuda del Estado hay que separar en dos rubros. La deuda histórica que viene desde el año 1981, en sucres hasta diciembre del 99, y en dólares desde enero del 2001 hasta diciembre del 2005. En la primera se le licuó, se le pulverizó la deuda del Estado con el IES. ¿Por qué? Porque inclusive el régimen anterior, lo que le paga mediante un convenio, eso hay que aclarar, al seguro no le pagó en dinero, sino mediante un convenio a largo plazo, a unos 10 años más, mediante bonos. Es decir, que esa deuda se va a pagar de aquí a 10 años, para el 2029. ¿Qué tiempo ha transcurrido? Una de las principales alegaciones, José, era que el Estado le debe al Estado, el Estado le debe al IES, es decir, es sacar de un bolsillo y meter en otro bolsillo, y un poco así se nos hacía disminuir a los ciudadanos la preocupación de la deuda del Estado para con el IES. ¿Es cierto esto de que el Estado le debe al Estado, o el Estado es uno y el IES es otro? Por disposición constitucional, los fondos y reservas son diferentes a los del fisco y son propias del Seguro Social. ¿Por qué? Porque tiene su origen en los trabajadores en relación de dependencia laboral, sean estos públicos o sean privados. No es dinero del Estado. Claro que así lo confundió Correa, pues, y logró engañar a la mayoría de los habitantes del Ecuador. Pero ¿qué es lo que sucede con eso? Que él quiso es aprovecharse de esos fondos para demagógicamente hacer disque obra pública, y no se le pagaba al IES. En el caso del seguro de salud es gravísimo. Borraron 2.568 millones de la deuda por atención médica a pacientes con enfermedades catastróficas, o sea que no son afiliados al seguro social. Ahí está el cinismo y la anarquía de la legislación que nos impusieron ya en la Constitución de 1998 y la ley. La interpretación que se hizo sobre esto para abarcar o amparar otro tipo de coberturas no previstas o no financiadas por los aportes que teníamos o que tenemos aquellos afiliados al Seguro Social, era que se lo hace bajo un principio de solidaridad o bajo un principio de universalidad. Verá, ahí hay un concepto que le utilizaron y le tergiversaron. El principio de solidaridad social se da es única y exclusivamente en quien pagan la prima mensual al IES, los aportes al IES. Es decir, entonces, ¿la solidaridad en dónde está? Los que más ganan, un ejemplo, a partir de jefes en el sector público y de igual manera en el sector privado hasta gerentes. Y en cambio, ese es el nivel alto. El nivel bajo es el trabajador en relación de dependencia. Pongamos un ejemplo, el de la construcción, el que está desempeñándose en una función de empleado demostrador, y así por el estilo, por ¿no? Entonces, el que más gana, subsidia al que menos gana. Y eso se nota especialmente en el seguro de salud. Es decir, claro, se tergiversó el principio de solidaridad, el principio de universalidad, puesto que estos principios aplican para iguales, es decir, para los pares. Los pares son los afiliados aportantes. Eso. Aquellos ciudadanos que no tienen aportación a la seguridad social, indudablemente que es el Estado puro y lato, el que la organización estructural pública, la que tiene que cubrirles a través del servicio de salud pública, más no el seguro social, que está financiado y es un cuerpo autónomo. Que se maneja o administra sus recursos de esta misma forma, el que financia o el que asuma riesgos del Estado propiamente dicho, pero no de la seguridad social. Es decir, se tergiversó, debiendo dividirlos se los mezcló, y claro, aquel que no veía este principio de solidaridad era un antisolidario, simplemente claro. Así se vendió la imagen. Yo creo que aquí hubo una intención de trasladar las obligaciones que tiene el Estado ecuatoriano como tal al Seguro Social. Por eso es lo que produce el déficit, llegando a extremos que de cada 7, ¿sí?, de cada 10 pacientes que se hacen atender la prestación médica en el IES, 7 no son afiliados y solo 3 son afiliados o jubilados. es tremendo, claro. Es el 70% de los pacientes que financian los trabajadores, porque hasta el momento el trabajador ecuatoriano, el trabajador activo, el que está afiliado al IES, es el que sostiene esto, okay, en detrimento de él, porque para ellos es sumamente difícil coger un turno para la prestación médica. Estamos conversando con José Ortiz, que es, ha sido un profundo preocupado de los temas de seguridad social. Desde una veeduría ciudadana, él se ha profundizado en estos temas. La siguiente cuestión es que, ¿por qué no pasa lo mismo en los servicios de seguridad social, militar o policial? Es decir, no observo que haya la misma preocupación que tenemos el común de los mortales frente al IES. Definitivamente aquí viene el peso de los poderes. Yo diría que es el peso de las armas. Correcto. ¿Qué es lo que sucede? Ellos aportan única y exclusivamente de su salario mensual para pensiones y para cesantía. Ellos no aportan para la prestación médica. La prestación médica le paga el pueblo ecuatoriano trabajador con su sudor y lágrimas, definitivamente. Es decir, es por eso, por culpa de ellos, ellos son los que permitieron que se dé un acuerdo 00012, en el cual disque para cumplir la disposición constitucional en el artículo 269 que crea la red pública de salud, ellos presionan de alguna manera, por un lado con el ministro de gobierno Yal, y por el otro lado las fuerzas armadas con Ponce Ceballos. Eso cometieron una verdadera traición a los asegurados activos del IES. Es decir, José, desde su perspectiva, lo que usted ha venido observando y en su seguimiento, encuentra que hay aparentemente unos tres sistemas de seguridad. El uno con problemas, el uno del IES con problemas, el segundo policial y el tercero militar, estos dos últimos sin problemas porque lograron arreglar su situación jurídica. Yo quiero dejar de lado, perfecto, ellos solucionaron su situación jurídica de alguna manera, pero existe obviamente falta de igualdad. Ahí sí existe falta de igualdad porque los tres grupos o los tres sectores son trabajadores y deberían tener un sistema unificado. No es el tema. Veamos si es que nos encontramos en cambio aquí, mi estimado José. Cuando el sistema de seguridad social empieza a tener problemas de financiamiento para el fondo de pensiones, empieza a tener problemas de financiamiento también para el sector salud. ¿Qué es lo que pasa en cambio con las operaciones de crédito que maneja el BIES? También en el tema del BIES hay errores. El Estado ecuatoriano en los 10 años anteriores le impuso que compre certificados de depósito del Banco del Pacífico al Seguro Social, lo cual ha producido una utilidad no rentable y que como consecuencia es negativa. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo a la ley de seguridad social, que dice que el mínimo interés que debe ganar los recursos previsionales del fondo de pensiones es el 4% de la tasa matemática actuarial. Y hay años que por estos certificados el Seguro Social ha perdido 130, 140 millones de dólares. Es gravísimo. Pero en esto de las inversiones hay que señalar que no han cumplido con los parámetros de seguridad, rentabilidad y liquidez. Tal es el caso de las inversiones que hacen en los fideicomisos, 70 fideicomisos, unos de ellos firmado entre el ex alcalde de la ciudad, Augusto Barrera, y Ramiro González, tras del Seguro Social, en la cual fueron perjudicados cientos de afiliados al IES, entre ellos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, otras inversiones negativas, el haber invertido en hidroeléctricas, ahí perdió el Seguro Social, en Manduriaco y San Francisco, dirigido por quién, por Baroja, y también hay otras inversiones en petróleos. Le consulto aquí, José, a ver, si es que hicieron malas inversiones, por ejemplo, a través de fideicomisos, ¿quién está auditando esos fideicomisos? ¿Por qué no podemos estar pensando que hay una especie de sistema de impunidad en el que los, en que el IES, el BIES o quien sea, toma decisiones, invierte en A o B y no le rinde cuentas absolutamente a nadie? Nos fallaron dos entes de control que están consagrados tanto en la Constitución de la República cuanto en la Ley de Seguridad Social. Y la que más nos ha fallado ha sido la Superintendencia de Bancos y Seguros. No solo que no controla, sino que le engañaron a los afiliados del IES y a los jubilados también. ¿Por qué? Porque mediante una resolución se llevan el seguro de desgravamen que administraba toda la vida, el Seguro Social, a seguros sucres que dependen del Banco del Pacífico. Ahora le pedimos al señor presidente Paul Granda del Consejo Directivo del IES, que por favor recupere y se traslade otra vez a la administración del IES el seguro de desgravamen. ¿Por qué? Porque este seguro de desgravamen tiene un origen. El origen es el fondo de pensiones que el IES invierte en la construcción de vivienda o para compra de la vivienda. Y también Contraloría. Contraloría me refiero a la época de Poli, porque hoy definitivamente con el doctor Pablo Celi se está poniendo en orden la casa. Y esperemos que sea pronto que salgan los informes respecto a inversiones malhadadas y también en la construcción de hospitales. En la construcción de hospitales hay un rubro de 150 millones de sobreprecio, especialmente en la construcción de los hospitales Quito Sur, Los Ceibos y Machala. De solo Manta, sí, solo en esos tres. ¿Y cómo se hizo esto? Eso es lo grave. Trasladando mediante resolución 501 el 5% del aporte mensual de los afiliados activos que pertenecen al fondo de pensiones, al seguro de invalidez, vejez y muerte, a seguro individual y familiar, para que no se note la quiebra, la una, y la otra por los intereses vinculados que existió en la época de Richard Espinosa. Estimado José, usted identifica algunos actores del tema de la seguridad social. Uno de ellos, la Contraloría, otro, la Superintendencia de Bancos, otro, la Función Ejecutiva, el propio IES. ¿Qué pasa o qué rol desempeñan en esto las organizaciones sociales como la que usted representa, por ejemplo? Nosotros tratamos ante todo de hacer llegar mediante oficios nuestras inquietudes al señor presidente de la República, al señor presidente del Consejo Directivo. Ahora hay un director general que sí acepta las comunicaciones, porque los otros a veces prohibía que se reciban, ¿sí? Increíble. ¿Y por qué prohibían? Porque ellos sabían, ¿sí?, que nuestros derechos eran de petición, los cuales están amparados en la Constitución y en la ley, ¿sí? Por supuesto. ¿Y cómo siente usted ahora el retorno de la información, es decir, las respuestas de los órganos de control y de los involucrados frente al quehacer de las organizaciones sociales? ¿Hay respuesta? ¿Es muy lento? ¿Qué es necesario ahora? Yo diría que ya hay un acercamiento, que es lo fundamental. Correcto. Con el acercamiento como consecuencia de la transparencia con la cual se está desenvolviendo el doctor Paul Granda, presidente del Consejo Directivo. Él fue el que denunció el estado crítico en el que se encuentra el sistema de pensiones especialmente, pero también el de salud. El de salud como consecuencia de la reforma a la Ley de Seguridad Social en el artículo 102, que crea una atención médica para quienes no tienen derecho definitivamente. Aquí me llama la atención, por ejemplo, hay una parte que yo entiendo, el Seguro Social es un patrimonio autónomo, una organización financiera autónoma, independiente, pero tiene que además ser técnicamente administrado. Yes. Es decir, no podemos pensar en un Seguro Social en el que me entra 1 millón y gasto 1.200.000 para cubrir los 200 con el siguiente millón que venga. No puedo pensar en eso, tengo que pensar siempre en una estructura planificada financiera previsional, ¿sí? Entonces, claro, y me encuentro con la noticia o la novedad de que el Estado, de forma demagógica, a mi apreciación, resulta que amplía la atención, por ejemplo, de los no afiliados, hijos de afiliados, hasta los 18 años. Es decir, algo que no estaba presupuestado, algo que no estaba financiado antes, se amplía esa cobertura. ¿Estoy en lo correcto o mi apreciación es errada? Exacta, realmente. Ese fue el error del proyecto de ley que nació desde la Ejecutiva hacia la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional comete un error de aprobar por unanimidad, sin contar con estudios financieros, otra vez, actuariales, epidemiológicos y patológicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora, en los estudios actuariales son fundamentales. Es esencial, y se dice, o he leído, que los estudios actuariales están desactualizados. No se han hecho nuevas ponderaciones. Primero se tomaron fórmulas de otros países donde la expectativa de vida de salud es otra, distinta a la del ecuatoriano. Se tomaron también un histórico en la cual el ecuatoriano vivía menos tiempo que lo que vive ahora. Hoy encontramos ciudadanos que viven 90, 100 años tranquilamente. Es decir, estas fórmulas o estudios actuariales para manejar adecuada técnicamente los recursos del IES tendrían que ser actualizados. ¿Ya están actualizados o qué es lo que ha pasado respecto a los estudios actuariales? Conocemos que por orden del doctor Granda y de el señor director general dispuso primero que se cambie del director matemático actuarial. Entonces, hoy sí está una persona que es especializada en México. Es matemático, actuarial y economista. Es el economista Ramiro Vega. Es un hombre conocedor realmente. Pero, ¿qué esperamos nosotros? Que sus informes matemáticos actuariales también no sean un corte a la medida de, sino que sea un corte a la medida de los intereses nacionales y de los intereses de los afiliados y jubilados. ¿Por qué le digo esto? Porque la pirámide de Delfos o bien se amplía, si hacia los extremos, o bien crece en forma vertical. Entonces, esta es la que nos indica realmente lo que va a suceder en el futuro. O sea, es una proyección de lo que va a pasar con los fondos previsionales, tanto de salud cuanto del seguro de pensiones, porque son los dos principales seguros administrados por el IES. Están identificados con la vida definitivamente. ¿Qué sería de un jubilado que se le rebaje o se le quite la pensión? ¿Qué sería de un afiliado o de un jubilado que no se le conceda la prestación médica, la cual tiene derecho? ¿Por qué? Derecho y garantía. Derecho por la norma constitucional y legal, y garantía por lo que paga su aporte al IES. Tenemos otro actor dentro de todo esto, la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional hemos leído en los medios de comunicación que tiene dificultades para organizarse, tiene dificultades para sesionar, y que esto genera un retraso en la evolución o desarrollo normativo que se requiere para el buen funcionamiento de la seguridad social. ¿En qué estado está este tema de la Asamblea? Yo diría que ha sido lamentable durante todos estos 12 años. Porque hoy el problema es quién capta la presidencia. Pero vamos a lo de fondo, a la elaboración de la ley o las reformas a la ley. Y ellos fallaron contundentemente. Definitivamente que ellos no pasarían el primer año de derecho. ¿Cómo es posible que en el caso de la eliminación del 40%, diga, en el caso de existir necesidades del IES, el Estado le cubrirá el 100% del valor que demanda las pensiones? Señor, si el 40% no pudieron pagar durante 40 años, ¿cómo es que se les ocurre a estos improvisados decir que le va a pagar? Con un agravante, el déficit fiscal. El presidente Lenín Moreno dice que la principal oposición que tiene es la deuda. Y no es solo la deuda externa, es la deuda interna también. Entonces, que tiene, claro, que cumplir. Y entre esa deuda interna, permítame decir, sí, está la deuda del IES. deuda del IES que definitivamente no consta aún en presupuesto general del Estado. Otro actor que tenemos principal en estos momentos sobre una comisión, entiendo que se ha generado, es la Organización Internacional del Trabajo, que se propone que dé una asistencia técnica al IES en el proceso democrático incluyente, en el que verifique que las posibilidades que tiene la seguridad social en estos momentos mejoren o se optimicen a futuro. ¿Qué está pasando con la OIT y este trabajo que están haciendo? Yo considero que la OIT está haciendo un buen papel definitivamente. Ahí sí tienen, como bien señala usted, técnicos, tiene expertos, como antes lo tenía también el Seguro Social, ¿eh? Porque no hay que olvidar que había expertos y técnicos, y además gente muy convencida. Permítame mencionar solo a tres personas: Andrade Marín, Carlos Andrade Marín, Pablo Arturo Suárez y el famoso actuario del IES, el ingeniero Orico Orellana, es rector de la Politécnica Nacional. Yo quisiera que vuelva ese espíritu, que renazca otra vez. Con eso lograríamos transparentar en cifras. ¿Por qué? Porque se esconde. Anteriormente había un informe anual de cómo se encontraba el IES. Permítame sacar esto para siga. Que conozcan. Este es el informe anual de 1983. Sí, yo tengo de todos los años hasta el año 2000. Desde el año 2000 se perdió la transparencia, porque esto nos demuestra la transparencia que hay. Esto era para los afiliados, para el personal administrativo del IES y para los técnicos que se interesaban en temas del Seguro Social, porque a veces también como que le confundimos que el IES es la Seguridad Social. No es así, es un Seguro Social. La Seguridad Social está a cargo del Estado y el IES está a cargo de las prestaciones, porque todos los trabajadores pagan la prima respectiva. Estamos en una conversación con José Ortiz, realmente muy práctico, muy técnico en los contenidos de lo que está pasando respecto a la Seguridad Social. No podemos quedarnos ahí, tenemos que tener una visión esperanzadora además para poder confiar en las instituciones del Estado, en este caso en el Estado que va a cumplir con sus deudas, en el IES que va a seguir prestándonos los servicios que nos ha venido prestando a los afiliados. José, ¿cuál es la visión de esperanza? ¿Qué es lo que está proyectado? ¿Qué es lo que usted espera? ¿Cómo cree que podríamos salir o reconstruir una nueva seguridad social para los ecuatorianos? Nosotros realmente esperamos que tanto las autoridades del Consejo Directivo del IES, desde el señor presidente del Consejo hasta los vocales de las cámaras y de los asegurados, y en el ámbito de poder ejecutivo y de poder legislativo, no piensen en el momento, sino como se creó los seguros sociales, es para el porvenir. No es como dicen unos que hay que calcular a 30, 40 años. No, señor. En el caso de los seguros sociales y de sus prestaciones, se debe calcular en una forma intergeneracional, es decir, para las actuales y para las futuras generaciones. De tal forma que se deben hacer las reformas inmediatas en la Constitución Política de la República y en la misma Ley de Seguridad Social, elaborada por una excomisión interventora, cuya una de las integrantes, me refiero a la economista Gladys Palán, está en la Comisión de la Seguridad Social del Acuerdo Nacional. Yo creo que desde ahí pierde identidad moral la comisión. ¿Por qué? Porque ella trabaja para privatizar los fondos previsionales. Es realmente un error. Ella es culpable de todo lo que se dio en los 4 años del 98 al 2002 con Mancero Samán, y así como lo que constan los preceptos y disposiciones legales en la actual Ley de Seguridad Social. En salud, ¿qué se debería hacer, José? En salud, ante todo, primero, recuperar a los sabios médicos que les separaron como consecuencia de la imposición de 4 horas en la época de Correa, porque son personas con un bagaje de conocimiento científico logrado mediante la práctica y también la investigación, y que el seguro envió a que se preparen en otros países. Y le cuento que ellos estarían listos para retornar. Claro, se pierde un talento humano, sí, importante. ¿Por qué? Tecnología, José, tecnología en salud, ¿qué es lo que ha pasado? Yo considero que en tecnología lo hay. Y hay una parte de tecnología que compraron por negociado también, que sé que todavía reposan en las bodegas de muchos de los hospitales del país, porque no hay el recurso humano para que pueda administrar eso, para que pueda controlar, para que pueda poner en funcionar. ¿Qué es lo que sucedió? Se nos engañó definitivamente con la construcción supuestamente de hospitales. Claro, grandes estructuras. Yo le voy a decir cómo se pierde la infraestructura física y la infraestructura tecnológica y la infraestructura humana. En el caso del dispensario de San Juan y desde dispensario central, ¿qué hicieron? Construyeron nuevas unidades hospitalarias que hoy queda en la Marín y el otro en la Avenida Colón. ¿Qué invirtieron en tecnología? Nada. Son los mismos equipos que existía en el dispensario central y en el de San Juan. José. Pero con esto, sí, para concluir este desarrollo. Lo único que se creó es funciones administrativas, que cuesta mucho más. Se creó direcciones en vez de jefaturas. Y no son una, dos o tres direcciones, son cinco o seis. Es gravísimo. Es una mayor carga burocrática. La resolución 535 es una de las peores que se ha dado. Por eso es que se gasta $1,000 millones anuales en sueldos, equivalente al 20% del ingreso de aportes al IES. Cuando eso, normalmente lo que se establece, inclusive en el sector popular y financiero, por ejemplo, que máximo el 10% tiene que irse o debería irse en gasto corriente, como sueldos, remuneraciones, uh-huh, instalaciones, etcétera. José, para concluir, ¿qué opina usted sobre el deber que debería existir de despolitizar al IES como tal? ¿Es posible? Yo considero que no debe ser solo posible, debe ser una obligación moral de las autoridades, tanto del Estado cuanto las que dirigen al IES, despolitizarle y despartidizarle, porque en caso de que pase 3 días de hospitalizado con permiso médico, aquí tenemos el seguro de maternidad. Desde cuando comienza la concepción hasta el año de haber dado el parto a luz. Aquí tenemos el seguro de cesantía. ¿Qué sucede en el seguro de cesantía? Con la ley de justicia laboral nos metió la mano a los afiliados activos del IES, Correa nuevamente, y la Asamblea, en el 33% de la cesantía. ¿Y para qué sirve la cesantía? La UNA sirve como garantía de los préstamos quirografarios, es decir, que disminuyó la garantía, y con eso la capacidad de crédito. Y por tanto la capacidad de crédito. José, usted me mostraba hace rato un documento adicional. ¿En qué consiste este documento? Este documento es un informe de un análisis efectuado por técnicos del Seguro Social que están unos otra vez en el IES, que me parece muy bueno. Me refería al economista Vega. El economista Gallegos todavía sigue también. Marco Romero está jubilado y Cristian Suárez también está alejado del IES. Ellos son los que elaboraron este informe en el año 2005 como consecuencia de inquietudes del nuevo presidente del Consejo Directivo, el doctor Zapater, para saber en qué estado se encuentran los diferentes seguros a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Ya? ¿Y qué encontraron? Entonces, aquí encuentran realmente que hay seguros que son insostenibles. Por ejemplo, el seguro de telecomunicaciones, el seguro de los gráficos y el seguro, la jubilación adicional del Magisterio Fiscal. Pero no se hizo ningún correctivo. Se cambió desde el Consejo Directivo y hasta el día de hoy no han topado. O sea, llegó al 2005, se detectaron algunos problemas. Y lo almacenaron. Han pasado ¿cuántos? 2005, 2015, 14 años y no ha pasado absolutamente nada. Y no se han hecho los correctivos. Increíble. En esto hay que hacer definitivamente los correctivos, inclusive a veces sin necesidad del aumento de aportes, ni el aumento de años. Porque, un ejemplo, hoy está 30 y 60. Habría que ver si ese valor acumulado en los 30 años es sostenible para un cálculo de 73 años en el caso de los hombres y 77 de las mujeres, o si es que aquellas personas que aportan pasado la etapa laboral, ¿sí?, me refiero a partir de los 60 años en este entonces, son los causantes de la crisis. Claro. ¿Por qué? Porque ellos, primero, que podían haber trabajado, pero no aportaron al IES. El IES, todo seguro, funciona en base de aportes. Por supuesto. De tal forma que ellos dicen, es que yo trabajé toda mi vida. Estimado José. Pero no aportó. Pero no aportó. Estimado José, hemos llegado a la conclusión de este programa. Le quiero agradecer infinitamente por su presencia, no sin antes darle la palabra para que establezca sus conclusiones principales, sus recomendaciones o su apreciación respecto a todo lo que hemos conversado a manera de sugerencias o positivismo inclusive en la ciudadanía. Primeramente, Darío, agradecerle muchísimo por este programa. Me encantó realmente la forma de conducir, la forma de llevarlo y su conocimiento también técnico legal, ¿no? Y la otra, ¿qué podemos esperar? Definitivamente la esperanza que se enmiende todo lo malo que se hizo. ¿Y quién tiene la potestad de enmendar esto? Porque es bajo parámetros legales. Es desde el señor presidente de la República que queremos comprometerlo definitivamente, al señor licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República, al señor presidente de la Asamblea Nacional, a esa comisión de la seguridad social o de los trabajadores y la seguridad social, porque cambia de acuerdo a la modalidad de quien nos quiere imponer el sentido de las palabras, que por favor, hoy sí que mediten. Esto ya no es un juego de jardín ni de escuela. Aquí está el destino de una de las principales instituciones financieras del Ecuador. Aquí está en juego la vida de los afiliados, la vida de los jubilados, la vida de las viudas y la vida de los huérfanos. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Esto ha sido un diálogo franco, un diálogo técnico con José Ortiz, que ha tenido la gentileza de acompañarnos en esta entrevista en El Poder de la Ley. Será como de costumbre, cada jueves, El Poder de la Ley en el programa La Rayuela, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias.